Yo quiero hacerte tantas cosas sin enamorarte. Quiero que te sientas cómoda si vamos a parte. Así como tú quieras te hago el amor. Y pa' mí, modélame, bebé, en ropa interior y de pensar que yo contigo quiero estar. Querer probar algo de ti pa' no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Ya me desespero. Y de pensar que yo contigo quiero estar. Quiero probar algo de ti pa' no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Ya me desespero. Rapapapai, rapapapai, oh, oh, oh. Y rapapapai, rapapapai, así es que la quiero, quiero. Rapapapai, rapapapai, oh, oh, oh. Y rapapapai, rapapapai, así es que la quiero, quiero. Si la viera, baila ta sola, peligrosa como una pistola. Rompe la disco, todo el mundo menciona, pero esa mami conmigo es de hora. Úsame, bailame ahora, le mete sudando su cuerpo de mora. De todas las baby, ella es la championa. Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora. Úsame, bailame ahora, le mete sudando su cuerpo de mora. De todas las baby, ella es la championa. Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora. Y de pensar que yo contigo quiero estar. Quiero probar algo de ti pa' no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Ya me desespero. For me to think that you are the one for me. Left your baby mom, now Cardi's your wife to be. Ex had me locked up, but you came to set me free. They say you're not my type, but you got my type to be. So answer this, can you hold me, can I trust you? Paddock on the wrist, both arms, that's what us do. Mansion on the hills, half-half if you want to, but that's only if you want to. Úsame, bailame ahora, le mete sudando su cuerpo de mora. De toda la baby, ella es la championa. Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora. Úsame, bailame ahora, le mete sudando su cuerpo de mora. De toda la baby, ella es la championa. Se pone loquita si me escucha en la emisora y ahora. Y de pensar que yo contigo quiero estar. Querer probar algo de ti pa' no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Ya me desespero. Y de pensar que yo contigo quiero estar. Quiero probar algo de ti pa' no olvidar. Yo no me sé ni su nombre, pero la quiero. Paso y dejo su fragancia. Ya me desespero. Rapapapai, rapapapai, oh, oh, oh. Y rapapapai, rapapapai, así es que la quiero, quiero. Rapapapai, rapapapai.